me sabe mejor. Juega conmigo que yo dejo que me gane. Yo estoy aquí para quitarte ese dolor, para escucharte y para besarte sin afán. Es que yo miro esos ojitos y todos, y ellos me dicen que quieres. Quieres, mami, tú me tienes loquito. Quito, pero no quiero que te enteres. Cuando yo te tengo cerquita, todo se agita. En ti no hay maldad, me siento bola. Ay, qué bonita, que tu carita me hace olvidar todo lo que está mal. Está tranquila aunque no me conoce. En el discurso se juntan las voces. Hábleme claro usted qué quiere entonces. Ya son las 12, yo te quiero para mí. Bebé, aleluya. Esa carita tú, sabes que más mía que tuya. Déjame conocerte, deja que todo fluya. Eres linda y noble, y ni hablar de esa cadera. Cuando te pido responde, eres de buena madera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Estás donde quieras, pues no te haré protesta. De todo lo que sos, nada me molesta. Es jugar al dos y no perder la apuesta. Cuando te beso me gusta cómo te pones. Calientita como el barrio de Al Capone. Qué bonito encontrarnos entre millones. Ve cómo me tienes viviendo de canciones. Habrá manera de tenerte la vida entera. Si te vas mi palpito se queda. No creo que pueda. Peli negra medio rara, sí. Blanca, coquen, cari, mala. Pero una ternura si la veo se me para. ¿Dónde vamos, mami? Pide y me señalas. Un amor patético y romántico. Divertido y tierno, tú haces que yo flote. Nampa, dile que lo nuestro no es básico. Te llevaré al Pacífico pa' bailar salsa choque. Es que yo miro esos ojitos.